comenzamos el último especial de este DVD anticarcelario de la Radio Calimera, y este último especial es para informar de la situación de dos compañeros. Decir que durante la grabación de todo este DVD anticarcelario se han empleado casi 2 años y han pasado muchas cosas. Hay gente que hemos hecho entrevistas aquí en directo que se encuentra secuestrada, y otros compañeros, otras entrevistas que íbamos a hacer que no se han podido hacer por culpa de la represión. Y ahora aquí en esta última pista de este DVD anticarcelario pues vamos a comentar un poquito pues esos cambios que hubo en estos 2 años desde que empezamos a trabajar todas en este DVD. Uno de los cambios más significativos desde que se comenzó este proyecto, desde la entrevista realizada a Paco Cela en enero del 2006, un año y medio después de quedar en libertad, y un año y 5 meses después, fue detenido y se encuentra actualmente en uno de los centros de exterminio de Madrid. Decir también que el compañero Paco, antes pues ya pasara 20 años en la cárcel, ahí conoce bien las cárceles de la democracia. Como dijo la compañera, fue puesto en libertad a finales del 2004, y la entrevista que le hicimos aquí hace ya 1 año y 5 meses, pues cuando él estaba en la calle disfrutando de esta libertad vigilada, decir que su vida era totalmente normal, participaba en varios proyectos, tenía un bar para autogestionarse él y su familia y diversas luchas. Y nos entristece, pues, que nos entristece de su situación, ¿no? Como dijo la compañera, ahora está detenido. Lo detuvieron en el mes de mayo de este mismo año, del 2007, en una operación, pues, fascista, de este estado fascista, ¿no? En una operación, ellos llamaron la muerte del grapo. Lo detuvieron en compañía de 4 compañeros y compañeras. Es decir, que el compañero Paco, en el momento de su detención, no portaba ni documentación falsa, ni portaba ninguna arma encima ni en el registro de su domicilio. Se le acusa de pertenencia a banda armada, pertenencia a la banda de los grapos. Paco reconoce su pertenencia al PCR, pero niega la pertenencia a banda armada, porque si estás perteneciendo a una banda armada no puedes ir con tu documentación y andar por ahí totalmente tranquilo, ¿no? Él disfrutaba de una vida tranquila, sí que estaba metido en luchas políticas y en luchas sociales, pero lo que nos cuentan de que pertenece a banda armada y demás, pues una nueva falacia, ¿no? Y aunque fuera así, como ya pagó 20 años por pertenencia a banda armada, lo apoyaríamos totalmente igual que lo apoyamos. Pero bueno, nada, decir que eso, que nos entristece mucho que hace 1 año y medio el compañero Paco estuviera en este estudio de la Radio Calimera y actualmente se encuentre secuestrado después de pasar más de 1 semana bajo las manos de estos torturadores y de estas torturadoras. Este DVD que hemos editado aquí en la Radio Calimera, con programas especiales, con entrevistas a presos, a familiares, programas montados por nosotros, programas de poesía y demás, está incompleto debido a que tenemos planeada hace ya casi 2 años y pico una entrevista al compañero José Vilasó Pardavila, que se encontraba preso en la cárcel de Teixeiro. Cuando teníamos planeado hacerle esta entrevista, habíamos quedado ya después de una visita de una comunicación en eso, que nos llamaría aquí a la radio para comentarnos un poco pues lo que estaba pasando en esa época en Teixeiro. Era una época donde hubo algún compañero muerto, donde las palizas en el módulo de aislamiento eran continuas. El compañero José Vilasó Pardavila, aquel entonces se encontraba preso en el módulo de aislamiento de Teixeiro, quería denunciar por medio de la Radio Calimera pues los abusos que se venían cometiendo en el módulo de aislamiento desde tiempo atrás, ¿no? Cuando ya estaba todo planeado para la entrevista, se queda con él un día, 1 semana después de la última visita que tenemos en la cárcel de Teixeiro. Cuando todo está listo, estamos esperando la llamada no llega, el compañero pues no sabemos nada de él, y tal es nuestra sorpresa cuando nos enteramos de que los funcionarios de la cárcel de Teixeiro se habían enterado de nuestra intención de hacer la entrevista y lo habían trasladado a una prisión de Madrid. Y no solo eso, la noche anterior al traslado, la misma noche donde la trasladaron, un grupo de carceleros entró en su celda, le proporcionaron una paliza brutal, con amenazas y diciéndole que él no iba a sacar nada para afuera, y se lo trasladaron a una prisión en Madrid. Esto fue hace dos años y poco, y seguiremos intentando conseguir esta entrevista para más adelante publicarla y divulgarla. Es un ejemplo claro del daño que pueden hacer que la gente saque a la calle la realidad carcelaria. Al sistema no le interesa y no duda en usar todas sus armas, como torturar y dispersar a un compañero. El compañero José Antonio Vilasó Pardavila actualmente lleva más de 15 años preso, la gran mayor parte en módulos de aislamiento. No es la primera vez que se ceban con él físicamente, pero bueno, simplemente mostrarle todo nuestro apoyo desde aquí, todo nuestro odio a estos mercenarios que no dudan en cortar la información, en torturar y en usar todos los medios a su alcance para que la realidad, lo que sucede día a día en los muros, dentro de los muros, no salga a la calle, ¿no? Pues nada, un guiño a José Antonio y ánimo, compañero. Radio Calimero. Tiremos os muros de Teixeiro. Abaixo os muros das prisóis. Anistía total xa.